La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Sí, claro. Esto es La Olla Rebelde. que estamos encendiendo el fueguito para que la olla empiece de a poquito a tomar temperatura. Hola, aquí estamos en esta olla rebelde, en esta luna que viene creciendo, creciendo. Semana saliendo al aire desde esta hermosa radio roja, desde esta trinchera, desde este lugar que nos acobija, que nos da la posibilidad de tener voz y de estar vivas, vivos, comunicándonos. Y en este programa, en algunos días sale los días martes, en otros los días miércoles, en otros los domingos, ya vamos a ir diciendo, aquí transmitiendo desde la Radio Roja, la 90.1, si podés sintonizarla, sino también desde los medios digitales, desde el www.radioroja.com.ar, en vivo, podés escuchar la radio y en simultáneo, desde San Marcos Sierras, desde la radio Malo hasta los Huesos, 102.5. Si no, el programa también queda grabado, puedes hacer en el link que enviamos o en la página para escucharlo en otro momento. Y si no, también puedes escucharlo los días miércoles. Estamos saliendo, hola, a toda la comunidad, a toda la audiencia de Tras la Sierra, desde Radio El Grito, y también a la audiencia de la Radio Panamericana, saliendo los domingos por la noche. Así que ahí estamos, dando vuelta por este valle, por otros valles, con esta comunidad que somos, con esta tribu que nos acompañamos, y aquí estamos sosteniendo esta olla rebelde, esta olla necesaria. Sierra come chingona, sierra prendida a fuego, que nos pasa en este valle. Una tristeza, una impotencia, ver arder Córdoba, San Luis, con los fuegos que atraviesan, con los fuegos que nos atraviesan. Del fuego aprendemos, el fuego no mata, el fuego no quema. Lo que mata es el capitalismo y el patriarcado. ¿Qué lo que era? ¿Qué lo que Six? Si vos sabés, no mires para otro lado. Vamos a empezar a hacernos un poquito más cargo, ¿no? A punto de aprontar un mate. Un matecito bien rico, con una yerba agroecológica, con una yerba que viene directa de los productores de Misiones, esas redes que tejemos hace muchos años. Consumo directo, abastecimiento, en estos tiempos, organización para comer bien, sano, rico y generando otras economías. Qué rico ese matecito, ¿ya lo pusiste por ahí? ¿Con agua filtrada puede ser? ¿Eh? Con un filtro de cerámica, claro. El otro día, compartiendo con la comunidad de las cholas, el elogio a la cebación organizada del mate, Eso es un elogio lindo que se recibe cuando hay una ronda de mate, estar pendiente a quién le corresponde. Una forma de cebar. Hay otras personas que ceban más desorganizadamente. ¿Vos cómo cebas mate? Y el acto solidario de entregarse a la cebada, porque de alguna manera hay que estar en atención a la ronda, en atención a cómo está cebando el mate, cómo va llevando la yerba. Son características, de alguna manera, características solidarias, seguramente, a la persona que ceba el mate, ¿no? Y este matecito nos lo vamos preparando para deleitarnos a escuchar en esta olla rebelde. Ya va a ser el tercer capítulo, el tercer episodio que compartimos, y quedan muchos más para compartir en este ciclo que hemos comenzado compartiendo estos podcasts que presentamos, que se llama Voces de Olleras. Compañeras ceramistas que hace un tiempo vienen generando este contenido, y me parece muy hermoso una investigación, una recopilación de voces. Justamente lo dice, voces de olleras de la Via Yala, de este oficio, de esta profesión, de este amor por el barro, que en esta olla rebelde, que es de barro, o bueno, en este caso puede ser de barro, puede ser de otras, queremos compartirles para deleitarse, para aprender, para respirar ese ritmo que nos proponen estas olleras. Voces de Olleras. Relatos de mujeres hacedoras de ollas de América. Via Yala. Soy cuchilla na la el Mateo Martín. Na una San Marco Tlapasol. La tercera amnet yushnia. Se knaje sancha atzil. Platas florer. Na ya lo ramnet nelar una este yushnia. Na una tisa a huxianis ronchi aratras. Mi nombre es Elia Mateo Martínez. Soy originaria de San Marcos Tlapasola, donde se trabaja el barro rojo, como son ollas, comales, cajetes, platos, tazas y floreros. Soy una mujer zapoteca. Pertenezco a un grupo que se llama Mujeres del Barro Rojo. Llevo años trabajando el barro. Ollitas donde mis manos vuelan a la eternidad. Pan de mis días solares, alas de la libertad. Yo me encontré con la olla estando en el vientre de mi madre. El día en que yo nací, nací en medio de las ollas, porque eso era lo que mi madre hacía todos los días, trabajar el barro. Desde entonces, mis primeros juguetes fue el barro, jugando con el barro, tocándolo. Fue mi primera muñeca. Desde entonces yo he estado con el barro. El barro ha sido mi mejor amigo, mi maestro, quien me ha enseñado y me ha hecho una mujer. Hacer ollas de barro no es solo trabajarlo, no es solo moldear la pieza, no es solo parar una pieza. Hacer ollas de barro, pues, representa algo en nuestras vidas, representa a nuestros ancestros, que gracias a ellos pues nos han heredado una riqueza muy grande, de la cual nosotras debemos de conservarla, debemos de amar lo que hacemos, porque todo lo que uno hace, pues uno lo debe de hacer con amor, y más que todo, no dedicarle tiempo a lo que uno hace. la concentración, que es lo más importante, ¿no? Que le dediques tu tiempo, que lo hagas con amor, porque todo eso pues se refleja en las piezas cuando ya están terminadas, y eso pues a ti te hace sentir una mujer llena, ¿no? Porque al ver tu pieza pues ves todo el trabajo que llevó, y al terminarla pues la ves y te sientes feliz de dejarla tal como quieres, y eso pues para mí es algo que me hace sentir realmente una artesana. Artesana no es solo decirlo, no es solo hablarlo, sino tienes que enseñar lo que haces, lo que te hace ser artesana. Eso es lo más importante, ¿no? Que en esa pieza vean que esa pieza pues está bien hecha, que eso pues llevó tiempo, ¿no? Horas de trabajo, y más que todo el amor y el empeño que uno le dedica a lo que hace, pues todo eso se refleja. Y esas pequeñas historias que llevan las piezas, pues es algo muy valioso, ¿no? A la cual pues nosotras a la hora de venderlo, pues estamos vendiendo nuestras historias. Pero solo el barro y nosotras sabemos cuáles son esas historias que están dentro del barro. Y eso es a lo que nosotras nos hace sentir muy valiosas, ¿no? Lo que hacemos y lo que somos y lo que nos ha hecho el barro. Agradecer a nuestros abuelos, a nuestras bisabuelas, que gracias a ellos pues lo heredaron a nuestras madres, ¿no? Y ellas pues nos han heredado igual ese trabajo a nosotras, a la cual ahorita pues somos lo que somos, ¿no? Las artesanas que trabajamos el barro. Porque nosotras dependemos mucho de nuestro trabajo. Gracias a nuestro trabajo tenemos el pan de cada día, tenemos los frutos que queremos. Gracias al barro me ha hecho mis sueños que se hagan realidad. El barro me ha dado la oportunidad de conocer a varios lugares y que mis sueños se hagan realidad. Uno sin soñarlo, pero teniendo tu trabajo contigo, pues con tu trabajo puedes llevar a donde tú quieras, y eso es lo más valioso que tienes, ¿no? Y la cual pues yo estoy agradecida con la Madre Tierra, que gracias a la Madre Tierra, pues de la tierra es donde sacamos nuestro barro para poder realizar nuestro trabajo. Me siento afortunada de estar heredando toda esta riqueza, porque todo lo que tenemos es un tesoro muy valioso. Me siento muy feliz de tener a mis dos madres junto a mí. Mi segunda madre es el barro, porque el barro me ha visto crecer, el barro me ha dado todo lo que yo quiero, el barro ha hecho mis sueños que se hagan realidad. Por eso me siento feliz y orgullosa de ser una artesana. Escuchamos a la hollera Elia Mateo Martínez, de San Marcos Tlapasola, México. Si quieres saber más sobre su trabajo, entra a MateoElia123 por Instagram y a Mujeres del Barro Rojo por Facebook. ollas, botijas y jarras, birques, platos y cazuelas, tinajas para hacer chicha, pucos y yuros de greda. De mis manos han nacido puras formas de la tierra y suenan como campanas cuando uno las tinquea. Voces de olleras. Relatos de mujeres. Hacedoras de ollas de América. Avia Yala. De barro vendo con olor a temporal, ollita donde mis manos vuelan a la eternidad. Hola a todos, mi nombre es Eugenia Rocío Zarza. Soy Valeria. Mi nombre es Eddie Beuter. Mi nombre es Rosa Silva. Me llamo Irene. Nuestro grupo se llama Entre Mujeres y el Barro. Es un espacio que lo conformamos 10 mujeres que nos une la pasión por el contacto con el barro, con la arcilla, con lo que es la cerámica. Somos de Profundidad, es una pequeña localidad que está muy cerca de Posadas, la capital provincial de la provincia de Misiones. El paisaje que nos habita y hace y el cual habitamos con Entre Mujeres y el Barro es un paisaje de cerros, de matices de verdes, de arroyos, de mucha piedra, de abundancias de urunday, que es un árbol que da cuenta de zonas pedregosas y de mucha humedad. Mucha diversidad de animales también. Y Misiones prácticamente es selva, así que un lugar muy verde. Y eso también nos inspira en nuestras ollas, en nuestras piezas que vamos realizando. Otra de las características del lugar es la naturaleza exuberante, por la cual se respira aire puro y todavía se puede observar la presencia de la fauna autóctona de la región, aunque cada vez en menor cantidad. Y si bien es una ciudad chica, no deja de ser una dinámica vincular de ciudad. Me veo aún en esa búsqueda de la coexistencia entre los modos de habitar el oficio y estas dinámicas propuestas por las ciudades. El río bajó cantando el río bajó. Desde hace miles de años, la melodía del sol. El año pasado hicimos investigaciones para identificar qué tipo de arcillas hay en nuestro suelo, para utilizar la arcilla de acá, de nuestra zona. Fue un trabajo de campo muy rico. También leemos materiales teóricos para tener una formación integral. Fue una experiencia muy, muy grata, ya que fue validar nuestros sentidos como herramienta informativa, confiar en esta información que nos llegaba a través del tacto, del gusto, de la vista. Aún estamos en esa transición. Si bien hacemos uso del barro ñaú, también complementamos con otros materiales comprados, siempre invitándonos a la reflexión de sus implicancias, ¿no? Teniendo en cuenta que el extractivismo está por medio de nuestro oficio. Tuvimos la posibilidad de encontrar lugares donde pudimos sacar barro y probarlo. Estamos en una etapa de prueba al hacer nuestras piezas, a ver cómo va funcionando y que si después, más adelante por ahí nos sirve y no tenemos que traer el barro de otro lado, sino de nuestro lugar donde estamos habitando. En nuestro municipio nos cedieron un espacio que es ahora nuestro lugar, que lo estamos acondicionando, que estamos colaborando entre todas para dejarlo hermoso el espacio, que es lo que ya va a ser nuestro taller de ahora en adelante. Es un logro muy importante para nosotras, ya que hace tiempo todas deseábamos esto. Hoy, bueno, lo hacemos realidad, ese sueño tan importante. El río pasa, pasa, pasa, pasa, sin esperar al que tiene sed. Como no soy nativa del lugar, vivo hace aproximadamente unos 3 años, esta actividad me posibilitó conocer otras mujeres y a otra cultura, y sobre todo sumergir en el mundo de este oficio y arte milenar que es la cerámica prehispánica. Hace un tiempo ya que venimos trabajando todas juntas, es muy bueno el compartir entre compañeros y tener esa experiencia de tener la voz de un amigo, de un compañero que te apoya, que te ayuda, que te por ahí te corrige en algo que está mal. También el aprender a trabajar en equipo, y eso te hace crecer también como persona, tanto a nivel personal como a nivel grupal, porque entre ciertas cosas fuimos acordando y eso nos hizo crecer mucho. Nuestro grupo es muy lindo, hay mucho cariño, nos estamos consolidando como grupo, construyendo una identidad. Estar en un grupo no es fácil. Siempre hay diferencias que, bueno, a medida que se va dando la clase, los talleres, entramos en contacto con las chicas, cada una manifiesta su inquietud, la otra escucha. Pero más allá de tener diferencias, también tenemos acuerdos, nos une una pasión que no es fácil de explicar. Creo que ser hoyera es volar a la eternidad, como lo dice Pucho González en su tema. Es entregarse totalmente al barro y hacer que salga de adentro las diferentes ideas de vasijas, de darle el molde, de hacer los que nos gusta. Y por ahí lo que nos gusta es, no es tan fácil, pero ser hollera, tener una identidad propia, la verdad que es algo muy hermoso, muy satisfactorio. estos momentos en que la tecnología está tan avanzada también ayuda, porque hay más difusión, más comentario de la utilización de lo bueno que es una olla, y mucha gente va cambiando sus hábitos, va cambiando su forma de pensar y va tratando de cambiar lo que es los materiales que son más nocivos por algo más natural como lo es la olla de barro. Así que ya que son técnicas ancestrales, así que la verdad muy bueno y muy aceptado por todos los que la han conocido. Presencia que me estremece con cada paso que doy. Y la primera olla que construí, me inspiré en eso, en las piedras y en el agua. Con una de las piedritas de que estaban ahí le hice una textura y formando ondas como el agua, así que nos inspiramos en la naturaleza, después en las hojas de los árboles, en los distintos diseños de hojas. La verdad muy muy muy muy lindo. Es donde vos te metes hacia adentro con el barro, viendo a dónde te lleva, qué es lo que podés armar, hacer, plasmar. Mi encuentro con la olla fue algo hermoso, donde vas armando y decidís qué lo vas a hacer, qué te va a salir, y donde esa pieza va tomando esa forma artesanal que tiene un valor más que apreciado, donde elaborás con tus manos, donde ese molde es como que te estás moldeando a vos misma cuando vas armando cada pieza. Tiene tantos valores, tanta delicadeza. En esta experiencia quiero contar que a medida que vamos realizando nuestras piezas, nos vamos manifestando nuestro presente. Es decir, que también nos basamos en lo que son nuestros antepasados, ya que utilizamos técnicas de cerámicas preamericanas y producimos piezas que luego las comercializamos. Creo que ser artesana, desde mi punto de vista, es una habilidad que no cualquiera lo tiene. Hacernos un tiempo hoy en día para entregarnos al barro y trabajar en ello y meternos ahí, es la verdad que un privilegio enorme reencontrar con nuestros antepasados también. Para mí, una olla de barro es... tiene mucho valor porque es una pieza muy ancestral de lo antepasado. Y ser ollera habita un don artesanal. El paisaje que rodea mis piezas de olla me da un valor grande, donde con esa naturaleza, con esas piedras, con esas hojas, con esa, lo podés, con esas flores, ir plasmando en tu olla, donde va dejando que tu olla te identifique a tu mismo pueblo. Tiene una identidad propia que en verdad tiene muchos valores. La olla de barro para mí representa memoria. Memoria de nuestros orígenes. Es construir con tus propias manos la herramienta de tu cocina, con lo que generosamente te brinda la Madre Tierra. Es símbolo de comida especial, rica, saludable, porque les cuento que llega alguien a comer a mi casa y le digo, te voy a cocinar en la olla de barro. Y el resultado siempre es positivo, nunca falla. Y al realizar, en el momento de estar haciendo una olla, como así también de observarla y hacer uso de ella, siempre se me viene la pregunta de qué nos nutrimos, cuál es la relación con el alimento, y también comprendiéndolo desde un modo más amplio, ¿no? Tanto al de qué nos nutrimos como al alimento. La olla también es un modo de interpelación. Siempre agradezco a este camino, a este oficio de raíces preamericana, por los fuertes lazos que generas, por el encuentro, sobre la enseñanza que trae en cuanto al silencio cargado de saberes y sabiduría, ese compartir, ¿no?, desde la simpleza y profundidad del corazón. Y también pienso que en estos tiempos es una necesidad, un compromiso con la casa que habitamos, esta casa tierra, que nos toca caminar con los ojos bien abiertos, atentos, atentas, atentes a la escucha y en contacto también con lo que nos rodea y hace. Una olla de barro es pedazo de alma, formada con esperanza, ilusiones y sueños, amasada con manos firmes y suaves que le van dando forma a un sueño, y en cada pieza los artesanos van dejando las huellas de la vida. Deseo que la arcilla siempre narra sus verdades junto a las nuestras, a través de las manos, creando pensamientos, sentimientos que devienen en posicionamientos en cada cuerpo cerámico, y así seguir persistiendo. Escuchamos a Entre Mujeres y el Barro, de Profundidad Misiones. Si querés escuchar más de su trabajo, entra a Entre Mujeres y el Barro en Instagram. Música original, La Ollera, de Julia Elena Dávalos. Música invitada, Verónica Condomí, Ignacio Amil, Florencia Bobadilla. Voces de Ollera somos Ailín Peña, Florencia Borowski, Julieta Medina. Encontranos en Instagram como @vocesdeollera. Despierto. fruto de mi propia fortaleza. Muchas vidas he lavado del pasado a este estado. Ahora camino andado, fusionado sentimientos, montaña rusa. Thank you. todavía la vela, no se ha apagado la vela y hemos prendido ya el fuego para esta olla, así que vamos a empezar a echarle el asunto a la olla, porque el fuego ya está. El fuego de la cocina está bajo nuestro control. Nada del descontrol del fuego, ¿eh? Con cuidado, asumiendo la experiencia. Cuidado de que vaya calentando la olla. ¿Y tú qué le has echado hoy a la olla? ¿Qué ingredientes le has puesto? Este matecito más rico de la vida. Matecito con chocolate natural, 50% de cacao traído de Brasil, chocolate de verdad, chocolate puro. Qué rica esta olla bien potente. Si lo que tú buscas es darme envidia, no lo vas a lograr. No tengo ni envidia sana ni envidia mala, no tengo envidia. Me parece muy bien que eres feliz, yo lo siento. Yo estoy en la radio, aquí no. Tú sabes, en la radio no se escucha nada, solo la intuición es la que entra, la música entra por los poros y veo y siento tu felicidad, que es la mía, la nuestra. Que es la nuestra. Epitafio. Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre, mi corazón era un violín. Quise o no quise, pero a veces me quisieron. También a mí me alegraban la primavera, las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo, aquí yace un pájaro, una flor, un violín. Aplastado, sino mira al pueblo cómo se está armando. Esos gritos que sienten no son de llanto, son gritos de guerra, son ruidos de fusiles que te están vengando. Estas bocas que gritan seguirán gritando, estos fusiles que sueñan seguirán sonando hasta que salpique en los mundos de los sordos la sangre guerrera. ¡Ja! De los revolucionarios. Trelew revolucionario no ha sido aplastado. Trelew compañero no ha sido olvidado. Trelew, hasta la victoria siempre, el pueblo sigue gritando. un poema de Alejandro Almeida, detenido desaparecido en junio del 75 por el terrorismo de Estado. ¿Qué es Trelew? ¿De qué estamos hablando cuando decimos Trelew? 51 años, ¿de qué? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? En estos tiempos donde hay ya una renovación de la memoria, un registro trunco por momentos, porque hubo una generación que falta, una parte de una generación que falta, y ha sido así. El recuerdo trunco, la información que vamos de repente sacándole las telarañas, las marañas que se han hecho y que se siguen haciendo, adrede, contando cualquier cosa, desinformando, volviendo a reinventar. Escuchábamos hace muy poco cómo hablaban de que se vayan todos con la misma musicalidad con que se cantaban en 2001. Justamente los que estaban del otro lado, los que se tenían que ir, ahora se reciclan y cantan que se vayan todos. La historia tiene todos estos vaivenes, estos ires y venires, donde es necesario conectar con los hilos de las memorias colectivas, con los hilos de esa historia en minúsculas, esa historia que nos vamos contando de boca en boca, de boca en oído y de fogón en fogón, y contando entre generación con generación. A mí me llegó en varios fogones alguna que otra historia de Trelew. Héroes de Trelew, se les dijo a quienes estaban presos y presas de la dictadura anterior, de la última dictadura militar, cívico-militar, eclesiástica, garca, endeudadora. Lo mismo que ahora, lo mismo que desde que existe la República, lo mismo que desde que existe la idea potencial de Argentina, de un país supuestamente independiente, que se hizo a base de muerte, a base de guerras, a base de saqueo, a base de la idea de progreso, y después ya con el siglo pasado, con la idea nueva de desarrollo, que en estos tiempos tan confusos, tan extraños, se nos empieza a hacer un revoltijo en la cabeza y hasta podés escuchar a alguna amiga que hable de desarrollo. Y nos quedamos mirándonos como reflexionando de qué estamos hablando. Desarrollo. Hasta el menos malo que se presenta en el circo electoral es un gran desarrollista. Quizás sea el más malo, porque es un lobo con piel de cordero. Los demás son lobos directamente, ¿no? Pero estábamos hablando de Trelew. Trelew. Trelew, en el momento donde sucede, donde suceden los hechos que los hilos de la memoria popular hoy recuerdan, un 22 de agosto de 1972, en una base naval, en una base militar, donde habían llevado detenidos a 19 combatientes que estaban antes presos en la cárcel de Rawson, y por una actividad conjunta de tres organizaciones armadas político-militares que en aquellos momentos funcionaban y soñaban y actuaban como resistencia a la dictadura militar que se encontraba ya desde hacía 6 años, con un transcurso anterior de 3 años de democracia, y llevaban unos cuantos, ya un año de dictadura, 2 años de democracia, 3 años de dictadura anteriores, todo así, todo un delirio donde parece contado por un cuento, ¿no? Un guión donde democracia y dictadura se iban hilvanando y iban permanentemente alineando una política económica que no cambiaba, pero que igual algunas de las conquistas de la clase trabajadora, algunas de las conquistas de las mujeres, algunas de las conquistas humanas transformadas en esto, en esta experiencia argentina, esta experiencia que tuvimos como esto que podemos llamar Argentina, se fueron logrando y continuando a pesar de las dictaduras y de los gobiernos democráticos, entre comillas, como la educación pública, como la salud pública, que todavía, a pesar de seguir ese hilvanando del saqueo y del coloniaje, todavía aún existen. Existen y se debe en gran parte a esa gente que labura todos los días y que le pone el cuerpo. Ya seguramente la educación pública sea anacrónica a este tiempo, y de alguna manera es cierto, también es adoctrinante y también es un espacio donde van conformando una clase laburante para lo que sea necesario, y nos adoctrinan en los horarios, y nos adoctrinan en la disciplina, y en muchos aspectos que no tienen mucho sentido para inculcarnos la idea de libertad y de autonomía para poder vivir en este mundo. Este mundo está raro, está más que raro. Ya por un lado defendemos la educación pública y vemos todas esas contradicciones, lo mismo con la salud pública, obviamente, con todas sus falencias y toda y su ideología, que también tiene que ver con el patriarcado y con el progreso y con la colonia y con el imperialismo, con muchísimas de estas cuestiones que están impregnadas en la ideología de la salud, no de la salud pública nada más, sino de la medicina, con todas sus capas de castas reales, de una verticalidad profunda y terrible. Y sin embargo, la educación y la salud pública son públicas, son la posibilidad de modificarse, la posibilidad de que sean mejores, la posibilidad de socializar para el pueblo, para quienes estamos en esta vida compartiéndonos lo que sería algo así como una comunidad. Entonces, pensarnos como lo público, lo compartible, lo solidario y todo lo que se pueda mejorar, o qué. Hubo hace 51 años una situación de un asesinato de 16 combatientes, personas, hombres, mujeres, combatientes de organizaciones políticos militares de aquella época. Desde hoy nos parece un delirio, una locura. Pensamos en guerra y pensamos en Ucrania. Y sin embargo, guerra hay desde hace miles de años. La política, de alguna manera, también es una forma de guerra, una lógica de estrategias y de mentiras que van elaborando una realidad. Hay momentos que las cosas se salen del guión. Bueno, lo que pasó entre Leo y en Rawson en el 72 tiene que ver con esos momentos, esos lugares donde las cosas se salen del guión. Quisieron encarcelar y tenían encarcelado muchísima gente. Y sin embargo, desde adentro de la cárcel, ocuparon la cárcel y hicieron el operativo de su libertad para salir de la cárcel. No vamos a contar en detalles el asunto, pero vamos a recordar a las personas que ese día, los que en aquella época se llamaban los héroes de Trelew, pagaron con su vida, con su sangre, con el potencial de liberación, de libertad, de real libertad. Gente joven entregando su energía vital para la libertad, para la liberación humana. Vamos a hacer entonces un homenaje desde aquí. Y lo vamos a conectar con otros puntos de ese hilado nuestro, del hilado del pueblo, de quienes luchan para transformar la realidad sin meterse en engaños politizantes de politiquería. Vamos a escuchar en un ratito una canción que está conectada en el tiempo. Glorias. ¿Era rubia la pulpera de Santa Lucía? ¿Tenía los ojos celestes? ¿Y cantaba como una calandria la pulpera? ¿Reflejaba a sus ojos la gloria del día? ¿Era ella la gloria del día, inmensa luz? Son preguntas inútiles para este invierno. No se las puede echar al fuego para que ardan. No sirven para calentarse en el país. No sirven para calentar al país helado de sangre. Por una sábana de luz irá la pulpera santa, de voz graciosamente moviendo sus alrededores, sus invitaciones, y el olor de sus pechos y la penumbra de sus pechos hacían bajar el sol sobre la pampa, bajaban a la noche como un telón. ¿Quién nos iba a perder en esa noche? ¿Quién no se iba a encontrar allí mismo pensando su furia por la suavidad que la pulpera fundó? Horas se podría estar contando esta historia y otras parejamente tristes, sin calentar un solo gramo del país, sin calentar ningún pie. ¿Acaso

tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Me encantó ese hit. Yo lo conocía. ¿De quién es? Contame, por favor. Estamos dejando inaugurado el espacio dentro de la olla rebelde y quizás de la Radio Roja, de la música roja y negra. Canción necesaria. Música roja y negra. Se aceptan sugerencias para armar esta lista que se viene en esta olla rebelde de estas canciones necesarias. Tarde memoriosa, en esta tarde en la que traemos a los compañeros asesinados, asesinadas hace 51 años, nos vienen varias memorias, nos vienen memorias de hace poco menos años, de unos 20 años, 23 años, habiendo también en relación a las noticias de los saqueos que hubo en el sur de Córdoba, en los saqueos en Neuquén, prácticas que se repiten en la historia y que nos traen experiencias y a seguir pensando esta historia que estamos viviendo y de las experiencias que aprendemos. Y tenemos una entrevista que estuvimos leyendo hace un tiempo y que es interesante compartir, de compañero Vicente Cito Lema. Son unos pequeños fragmentos de esta entrevista que nos gustaría compartir. Por ahí está, parece media descolocada, porque hablan en relación a preguntas que le hacen sobre Darío y Maxi. Ahora vamos a compartir. Pareciera descolocado, pero sentimos que es necesario seguir hilando estas partes, estos rompecabezas de la historia para poder entender, traer el recuerdo y seguir hablando de lo que nos pasa, de lo que nos pasó y de cómo queremos seguir construyendo este presente para el futuro que se viene. Hilar, seguir hilando nuestra historia con minúsculas, que viene desde los inicios de la vida, desde los tiempos inmemoriales, de ese registro, recuerdo cósmico de que somos una partícula de agua hecha barro, y aquí en la olla rebelde hacemos un canto a ese barro que somos. Estuvimos por Buenos Aires, estuvimos en la estación Darío y Maxi y había una feria Y en esa feria había compañeros que estaban vendiendo sus producciones. Y en una de esas estaba una mesita de unos libros. Estaba justo por terminar la feria, estaban guardando. Y habíamos llegado ahí, miramos, ¡uy, mirá este libro, qué bueno! Y estaban guardando y no teníamos plata, era todo medio rápido. Y la compañera de Contrahegemonía, que son los que editaron este libro, nos dijo, llévalo, llévalo y cuando puedas me lo pagás. Esa confianza, esa entrega por compartir y porque se difunda, nos parece muy interesante rescatar esa experiencia y aquí en la radio compartir material de este libro que ha sido, no regalado porque después lo terminamos pagando, pero digamos entregado a, con la confianza de saber que somos un medio de comunicación, somos el pueblo que estamos queriendo comunicar, pensarnos juntos. Así que estamos, ahora vamos a compartir estas palabras de esta nota. Entrevista a Vicente Citolema. Vicente, uno de los intelectuales más importantes y reconocidos de la cultura de izquierda en nuestro país. La potencia humanística de Darío Santillán. Le preguntan cuál es la vigencia de ese profundo acto ético-político de Darío Santillán para los tiempos que corren. Vicente nos dice, es de una vigencia que se acrecienta. Es un acto de una potencia humanística difícil de entender porque no es lo frecuente. Lo vemos en estos días donde el discurso del odio, donde el enriquecimiento a costa de la destrucción física, espiritual, de los demás, no tiene límites. Si habiendo conocido la peste, como la hemos conocido y creyendo algunos, entre los que me incluyo, de que semejante dolor universal, porque ocurrió en todas partes, había la posibilidad de generar nuevos vínculos amorosos, sociales, de instaurar, ¿por qué no?, una nueva forma de civilización, porque lo que estuvo en juego fueron las propias maneras en las que está estructurada nuestra civilización basada, lo sintetizo, en la destrucción de todo lo vivo. Es una civilización basada en la muerte más que en la vida. Y yo decía, después de la enorme cantidad de muertos y de tanto dolor, puede ser como un llamado general a construir otras posibilidades de vida. Y lo que veo, como suele pasar, es que hay una necesidad de olvidar, que es casi patológica, porque su desmesura, que entierra la memoria sea como sea, y la capacidad de construir, insisto con la palabra, vínculos fraternales, amorosos, donde la justicia y la belleza no sean algo extraño, sino algo de todos los días. Y en este momento surge la dimensión de un ejemplo como de los últimos, por lo menos para las últimas décadas de nuestro país, la actitud de Darío Santillán, porque es una actitud de un nivel de profundidad que supera el comportamiento general de la sociedad. Y que indudablemente me trae también a la memoria más recientes otro hecho que se le emparenta, que es la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, que es de la misma dimensión, tal vez es más profundo el acto de Darío, en el sentido en el que él mismo busca y desafía la muerte por amor al compañero caído. Y en el caso de Santiago también es muy potente porque él da su fraternidad, su compañerismo, su espíritu de lucha a una comunidad relegada, abandonada, que es la comunidad de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. Y son como excepciones tan potentes que sigue aún en los instantes en que uno cree que la noche se vuelve eterna. Uno sigue creyendo en la posibilidad de construir desde otro lugar la vida y organizar esa reproducción material de la existencia sin que sea a costa de la vida de los demás. Creo que estamos viviendo niveles de antropofagia social, de una crueldad que ya es de un nivel de exposición que se vuelve obscena. La crueldad de nuestra época es obscena. Y en esta crueldad generalizada hay ejemplos que nos deben mostrar que lo excepcional puede ser posible. Pero no solo lo excepcional, es como un desafío. Si alguien lo pudo hacer, otros más lo podremos realizar. Así es que en la historia de la humanidad siempre quedan los grandes ejemplos. Se llame Cristo, se llame Eva Perón, se llame Ernesto Guevara. Es decir, cada uno en su momento histórico y en su dimensión de desafiar lo instituido, desafiar al poder. Y no como una voluntad de destrucción pura, no, todo lo contrario. Sino de una postura dialéctica, humanística, de destruir lo que está mal para construir el bien. Y no sin ética, sino con una ética profunda que guíe cada paso que hacemos. La violencia es algo tan contrario al amor que uno piensa que debe guiarnos, que cuando hay que llegar a ella, hay que hacerlo con un grado de responsabilidad ética absoluta, como bien lo marca Ernesto Guevara. Y desde ese lugar, la actitud del querido Santillán es un ejemplo absoluto. Si se quiere ver desde la eficacia política, no tendría que haber hecho lo que hizo, porque era un cuadro de una responsabilidad total. Él era un verdadero líder de los movimientos sociales y con una carnadura política, una entrega y una formación que lo destaca aún entre otros compañeros de gran valor. Él era responsable no solo de sí mismo, sino de una organización. Entonces ve un compañero, uno más, porque no era un compañero de mucha trayectoria, era un compañero nuevo que venía del arte, era un hombre sensible que conmovía desde su espiritualidad artística, pero que no estaba en el nivel de conciencia crítica militante que tenía Darío. Y sin embargo, cuando Darío lo ve en esas circunstancias, ve a un hombre, a un compañero, uno más, pero uno en agonía, en soledad de la muerte. Y hace un gesto humanístico que trasciende con fuerza, que emociona aún al día de hoy. Y que aún los más miserables de las distintas épocas, los líderes del poder, de los medios de comunicación, los líderes de la política convertida en escoria, no han logrado ensuciar, porque existe como cierto límite final que no se animaron a negar su verdadera historia. No la harán pública, pero cuesta mucho no conmoverse, no sentirse emocionado en lo más profundo cuando uno ve la conducta de Darío Santillán. Pero también, quiero que quede claro, no es solo una cuestión desde el punto de vista espiritual, que es muy importante, sino también en lo concreto. No hay que olvidarse que Darío fue un militante con una conciencia crítica profunda, con un nivel de organización, con un nivel de construcción, con un nivel de formación completa, compleja, como un verdadero líder. Y como todo líder deja huellas, y como esas huellas están ahí, se convierten en un desafío para que uno las pise, para que sigan vivas.

una tapa de ceniciente. Aunque triste se crea, no se pone a llorar. La negra Dorotea siempre está alegre y quiere bailar. ¿Te llegaron mensajes a vos? Pues a mí sí me llegaron mensajes. Me llegaron mensajes que hacen unas críticas. Y está bueno, vamos a ir compartiéndolas de a poco. Me dicen que me puse muy serio. Dicen que me puse serio y que así no va. Que parecía un político. Y que hay que tener cuidado con defender al Estado. Que por momentos la destrucción de esta mierda, como usar las mismas herramientas de esta mierda derecha que quieren destruir el Estado, no será una forma de la inteligencia popular para destruir, como decía hace un rato ahí el compañero, destruir para construir. Lo que pasa es que la destrucción, le respondo, ¿no?, al que me manda el mensaje, la destrucción puede ser tan fuerte, que bueno, no sé. Y aparte viene con vestigios de dictadura explícita, porque claro, el Estado mismo es la dictadura, la existencia misma del Estado es la dictadura, y tiene miles de años. No hay tu tía, no hay ni Alfonsín, ni Kirchner, ni Cristina, ni nada que puedan ocultar que atrás de su sombra se esconde la mano del Estado asesino, ¿no?, la mano del Estado destructor y cómplice de los saqueos, del extractivismo, del desarrollo. Pero bueno, no me estoy poniendo serio de nuevo, así que voy a dejar el tiempo que pase, mirá, así. ¿A usted le llegó, compañera, algún mensaje? Veo que le llegó un mensaje de la panza, porque claro, esta olla, tanto revolver, cada vez que hay una canción acá, somos la compañía que revuelve. Quiero contar que acaba de llegar, recién me trajeron un pedido muy especial de Cruz del Eje, una aceituna muy rica que no como nada, no puedo creer que no. ¿Qué come, come y no convida? Aceitunas negras riquísimas. De acá nomás, de Cruz del Eje, ¿vos sabías? Obvio. Esta semana me preguntaron cuándo van a hacer ahí en la Radio Roja un programa sobre economía regional. Y ahora que decís todo de las aceitunas, ¿eh? A ver qué. Si no le tiramos a la olla un poquito de búsqueda, de ver qué hacer con la economía regional. No, estas aceitunas están muy riquísimas. Por un instante me fui, ya no sabía ni dónde estaba, que estoy. ¿Sabes qué ricas que son? Muy sabrosas, muy fresquitas. Se ve que las cosecharon en esta temporada. Tengo que tener cuidado porque si me paso de toda esta panzada de aceitunas que me llegó, después me da una ataque al hígado, me parece. Después ahí tengo que ver el manual de las plantas medicinales, de los yuyos, qué hacer, ¿no? Yo justo la semana pasada compartí con unos amigues que hacen una cocinada de las aceitunas sin ponerle sal. Lo meten adentro. En estos tiempos se junta todo. ¿Cómo cocinan las aceitunas? ¿Las ponen en una olla a hervir? No, se cocina con la propia... ¿Cómo sería? Con la propia presión, sí, del gas mismo que larga la aceituna. La reciclan. Estos tiempos son así, mezclamos todo, ¿no? Reciclamos los tachos de agua de 5 litros, se llena de aceitunas frescas, cosechadas en la época que está la aceituna, abril, marzo, mayo, por ahí, llenás el tacho de 5 litros de agua, esas que se venden, que el negocio del agua envasada, eso de 5 litros, o de 6 o de 7 litros de ahí, la llenas de aceituna fresca y la cerras. Ajá. No hay otra cosa, no se le mete ni bicarbonato, ni sal, ni nada. Entonces. ¿Y las tenés que dejar dónde? Lo que hace esta gente es la deja ahí en un lugar fresco, digamos, ponerlo en cualquier lado. Yo pienso que no lo ponen al sol no tiene ningún sentido. Y de vez en cuando tienen que ir abriendo la tapita, tipo, y cerrarla. ¿Eh? Si están las aceitunas muy verdes, está bueno sacar todo el gas en algún momento y dejar que el aire entre, que las vaya, que le entre un poco el aire. El oxígeno. Un poco. Y después se cierra de nuevo. Y así, y después no, solamente tienen que ir abriendo para ese gas que está ahí adentro, esa presión, va cocinando la aceituna. ¿Puedes creer tú? No lo puedo creer. Pues he comido aceitunas muy, muy sabrosas. Son aceituna rica, aceituna de aceite estás comiendo. Vos me decías una cosa de los paisajes sonoros, a ver si te gusta este paisaje sonoro. A ver. Solo me calma. Estamos en La Olla Rebelde, como no puede ser de otra manera, desde esta Radio Roja, desde la trinchera de la comunicación. Esto es la libertad de expresión, de comunicar, de esta comunicación popular en la que resistimos, existimos y seguimos creando La Olla Rebelde. Y acá estamos en esta fase lunar, llegando a la luna creciente desde el... ¿Hoy qué día es? 22, más o menos. Desde el 24 hasta el 29 estamos en esta luna creciente y podemos sembrar. Sembrar la tierra, sembrar la tierra, qué podemos sembrar en este tiempo. Nos recomiendan hortalizas de espinaca, acelga, lechuga. ¡Qué rico, hoja verde! Favorece el crecimiento de las hojas y la raíz. Las semillas germinan más rápido y de manera homogénea en esta luna. Tiempo de abonar la tierra. Agosto, mes de la Pachamama y de, sí, meterle la mano a la tierra y hacer esos canteros que dijiste que ibas a hacer. Estás a tiempo. Eso es lo que dice mi conciencia. Porque para ser una persona sana, un habitante de este planeta que pueda aportar su energía vital para compartir, para hacer en común, bueno, ahí meter las manos en la tierra. Lo estamos haciendo, mi conciencia sabe que estamos haciendo eso. Pero la conciencia, si es libre, es potente y quiere más, porque sabe que se puede siempre un poquito más. Y eso sería la parte del compromiso personal a que esto cambie de verdad, que esto contradictoriamente cambie y al mismo tiempo siga siendo el fluir de la vida lo más importante y darle nuestra energía vital, nuestras proyecciones más sanas, nuestros deseos más profundos de que la vida sea lo más hermoso para disfrutar y que todas las personitas que compartimos el tiempo, espacio en este mundo podamos hacerlo de la mejor manera y sin sufrir. Que de eso se trata esta vida. No cargar en la conciencia el pesar del sufrimiento. Y cuando el sufrimiento es ajeno, es como si fuera el nuestro mismo, nuestro propio. Urgente, me acaba de llegar un mensaje. La comunidad organizada, que se están haciendo compras comunitarias, que te puedes sumar con el nodo más cercano que tengas. Me llega ese mensaje. Urgente, tiempo de organizarse. Si tenés un nodo cerca, una compañera, compañero que está realizando compras comunitarias, acércate, dale una mano, porque sabes la cantidad de tareas que hay que hacer para que eso sea realidad. Y después es en beneficio de todo, desde nuestra salud, de nuestro espíritu, de la tierra. Acércate a tu nodo de amigo y compra comunitariamente. Y si sos productor de alimentos, entra en la rueda del no consumo, del compartir el alimento sin pensarnos como consumidores o productores solamente. Somos parte de una misma red que busca entrar definitivamente en el fluir de la vida, ¿no? Y actualmente, mira, me llega otro mensaje que hay producción de zapallo de la zona, también de Cruz del Eje, de la misma zona que las aceitunas, producción de miel, que está también distribuyendo, producción de papa agroecológica, producción de hierba orgánica, y parece que también se viene de la fécula de mandioca. Así que si estás interesada en alguna de estas compras comunitarias, comunícate con tu radialista favorito de acá, de esta olla rebelde, o del más cercano a tu radio. Yo, compañera, me voy despidiendo, ¿sabes? Yo también. Ay, pero qué cosa. Y esto de no tener fronteras, ¿no? No sin antes invitarles a que escuchen la Rotativa Roja, el noticioso de Punilla, hoy, ahora, a las 5 de la tarde, y todos los días de lunes a viernes, desde esta Radio Roja, para la comunidad, para todo el universo cósmico global. El fuego ya ha sido retirado del contacto con la olla, pero la olla, como decimos, es una olla bruja y sigue cocinándose. En este ciclo que nos lleva a la próxima luna, se viene la luna llena. Un abrazo cósmico, cósmico político y libertario, libertario de verdad, anárquico, anárquico comunista, para que quede claro. Anarcotransfeminista. ¿Puedes creer que ahora hay que aclarar que sos libertario, sos anarquista, anárquico? Ah, porque aparte dicen que son anarcocapitalistas. ¿Podés creer vos? Sí, puedo creer. El anacronismo surrealista en el que se vive en este mundo. Me hace recordar hace más de 15 años cuando se hablaba del socialismo capitalista o algo parecido. ¿Un capitalismo humanizado? Un capitalismo en serio. Sí, si nos reímos para no llorar. Bueno. Amor, amor, amor, amor, amor, amor. La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde.